Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos al barroco. Comienza un nuevo programa de Bach Vive. Otra nueva sesión terapéutica para intentar curaros o engancharos definitivamente. Hoy hablaré de un instrumento musical que tuvo su apogeo en época barroca, pero que nació de unir dos instrumentos populares, uno cristiano y otro sarraceno. Un instrumento por cuya calidez de timbre, el más cercana a la voz humana, Johann Sebastian Bach sentía gran predilección. Un instrumento polifónico, melancólico, triste y expresivo. Un instrumento que pasó de ser la estrella de las cortes del viejo continente a desaparecer casi completamente, tocado por reyes y tocado por mercenarios. Hoy hablaré de la familia de la viola da gamba. Thank you. Ciertamente, si los instrumentos son valorados en la medida en que imitan mejor la voz, y si de todos los artificios se aprecia más aquel que representa mejor lo natural, parece que no debe rechazarse el valor de la viola, que imita la voz en todas sus modulaciones, e incluso en sus acentos más significativos de tristeza o alegría, ya que el arco que produce el efecto de que hemos hablado tiene un brazo casi tan largo como el hálito normal de una voz, por lo que puede imitar tristeza, alegría, agilidad, suavidad y fuerza. Por su vivacidad, por su languidez, por su rapidez, consuelo y apoyo. De la misma manera que los trinos y las caricias de la mano izquierda o mano del mástil representa el porte y el encanto. Muy buenas, adictos. Pues os he leído un fragmento de un tratado sobre música de Marin Mersenne, un tratado musical de varios volúmenes muy gordos, titulado Armonía Universal de 1636. Es un tratado que hablaba de los tipos, de las características y de cómo debía tocarse el instrumento del que vamos a hablar hoy, la viola da gamba. Hoy hablaremos de este instrumento que, como he dicho al principio, tuvo su apogeo en época barroca. La viola da gamba, su denominación, es de origen italiano y significa viola de pierna. Gamba es igual a pierna en italiano. Y se le denominaba así porque, debido a la forma que hay que sujetar el instrumento por el músico, lo tiene que sujetar con las piernas, abrazando al instrumento. Y es un nombre que se le dio para diferenciarlo de otros tipos de viola que existían en ese momento, como la viola de abrazo o de brazo o la viola de mano. Supongo que la mayoría de los que me oís, vosotros los adictos a la música barroca, visualizan y saben cómo es una viola da gamba. Pero para aquellos que no sean doctos en el tema, puedo decir que sin fijaros excesivamente en el instrumento, estoy seguro que podríais equivocaros con un violonchelo. En realidad, la caja que actualmente se usa para proteger y transportar un chelo o una viola de gamba es prácticamente igual. Pero si nos fijamos detenidamente, veremos las diferencias entre un instrumento y otro. La diferencia estética principal podríamos agruparlas en tres. Primero, el mástil de la viola de gamba lleva trastes. ¿Qué son estos trastes? Pues son estos separadores que llevan la guitarra española, digamos, para indicar cómo posicionar bien los dedos. Y lo que pasa es que en este caso están hechas de cuerda de tripa de animal. Otra diferencia con el violonchelo es que el chelo lleva solo cuatro cuerdas y la viola de gamba pueden llevar 5, 6, 7, incluso se hizo algún instrumento con 8 cuerdas. Aunque lo más normal y lo más habitual es que la viola de gamba lleve 6 cuerdas. Y la última diferencia es la manera de coger el arco. Bien, pues el arco se coge con la palma de la mano hacia arriba. Para mí es una de las características más llamativas estéticamente. En cuanto a las diferencias musicales entre ambos instrumentos, lo que es el chelo y la viola da gamba, del instrumento que hoy vamos a hablar, la más destacada es sin duda la capacidad, el recurso que se usó desde el principio de la existencia del instrumento, que no es otro que las posibilidades polifónicas. Os explico. La viola da gamba no es como el chelo, que el chelo suele tocar una nota tras otra, lo que en el anterior programa, dedicado a la segunda práctica, hablábamos de la monodía. Bien, pues la viola, desde el inicio del instrumento, se tocan varias notas a la vez, o se pueden tocar como recurso expresivo. Sería polifonía, frente a la monodía o monodía del chelo. Existen otras diferencias un poco más sutiles. Por ejemplo, la viola de gamba tiene un fondo plano, no curvo, como le pasa al chelo. Esto realmente es un problema, porque ya que le confiere un sonido quizás más característico, pero un sonido con muchísima menor intensidad comparado con su homónimo, que es el violonchelo. Bueno, pues dicho todo esto, os estaréis preguntando, seguro. Entonces, la viola de gamba, da gamba, es un instrumento con el tamaño y el aspecto de un violonchelo. Bueno, con el tamaño, eso depende también del tipo de viola, pero no me adelanto que esto ya os lo contaré más adelante. Bueno, pues es un instrumento con el aspecto de un violonchelo que se toca con un arco como un chelo, pero que tiene trastes como una guitarra. Pues exactamente eso es lo que es una viola da gamba. Es un instrumento que estaría a mitad de camino entre una guitarra y un chelo. Más aún, el origen, que ahora hablaré de él, o la invención de la viola, es el resultado de fusionar estos dos instrumentos, más o menos, os explico. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a la España de finales del siglo XV. En esa época, pues andaba Colón por allí, por Castilla, intentando convencer a los reyes católicos de su viaje a las Indias. Bien, pues los árabes, bueno, moros para los aragoneses, moriscos para los castellanos y sarracenos para los valencianos, pues los árabes estaban aún en la península ibérica, aunque estaban arrinconados en dos zonas geográficas muy concretas, en el país valenciano y Andalucía, el Al-Ándalus. Por otra parte, el instrumento de cuerda más popular que había en la península ibérica, en España y en Portugal, sin duda y con diferencia, era la vihuela. La vihuela es un instrumento muy parecido a la guitarra española actual. Bueno, pues en esa época todo el mundo, compositores y populacho, tocaban la vihuela. Aunque también tocaban el laúd y por lo tanto coexistió la vihuela y el laúd. Lo que pasa es que en la península ibérica la vihuela era un instrumento muy popular y no el laúd. Al contrario del resto de Europa, que realmente el laúd era el instrumento por antonomasia. Bueno, para poner un ejemplo, como siempre digo, voy a intentar que mis charlas sean también sonoras. Voy a poner cómo sonaba o cómo suena esta guitarra en manos del que llamo el evangelista de la música antigua, el músico que más ha contribuido al resurgimiento de la música antigua. Hablamos de Jordi Savall. Bueno, pues vamos a oír una pieza muy corta, de un minuto y pico, de cómo suena la vihuela en una composición de Jordi Savall, titulado O gloriosa domina diferencia y vihuela. Bueno, pues tenemos a unos cristianos con unos instrumentos parecidos a la guitarra que se llaman vihuela y enfrente a unos sarracenos, que ya he dicho que es el nombre que se le daba a los moriscos que vivían en el Reino de Valencia. Bueno, pues estos moriscos tocaban un instrumento llamado rabel, que para los que no lo sepáis es como una especie de guitarrita muy chiquitita, muy pequeña, que tiene una, dos o tres cuerdas y que suena por frotamiento de un arco. Parece que el origen de la viola proviene de intentar tocar, como si fuera un rabel, una vihuela española. O sea, tocar una guitarra española con un arco. De hecho, el primer nombre que se le dio en España a este nuevo instrumento fue vihuela de arco. Pero vamos a poner un ejemplo de cómo sonaba un rabel medieval en una obra de las Cántigas de Alfonso X el Sabio. Thank you. Ahora vamos a hacer estos ejercicios de imaginación que yo siempre os propongo. Imaginaros que estáis en alguna taberna del barrio del Carmen de la ciudad de Valencia, en España, no la de Venezuela, donde tras mucho alcohol y mucha fiesta, pues un aragonés que estaba por ahí, pues vio a un morisco con su rabel que acabamos de oír, le cogió su asco, cogió su guitarra y dijo, voy a intentar a ver si frotando el asco con mi guitarra, a ver qué es lo que suena. Pues parece ser que este es el origen real de este instrumento tan bello y tan melancólico que se llama viola da gamba. La historia, lo hemos comentado, siempre ha ubicado el origen de este instrumento en tierras españolas, más exactamente en tierras valencianas, como he dicho. Pero esto que siempre se ha dicho, hace muy poco tiempo se ha podido ratificar. Y lo digo porque hace unos 10 años aparecieron en la Catedral de Valencia, de España, unos impresionantes frescos, unas pinturas maravillosas. Digo aparición y no descubrimiento, ya que realmente se sabía que había unas pinturas debajo de la tapadera que lo ocultaba. Bueno, estas pinturas estaban exactamente en el antiguo ábside gótico de la Catedral de Valencia. Pero cuando cambiaron las modas en el siglo XVIII, en época barroca, pues decidieron que esas pinturas estaban en mal estado o que ya no gustaban y decidieron el cabildo cubrirlas haciendo una plementería, un cascarón de estilo barroco. Bueno, es estilo barroquísimo, ya que tenían unos ascos, unas nervaduras lleno de angelotes, de querubines, de hojas de acanto, todo muy dorado, muy recargado. Bueno, en algún programa creo recordar que os comenté que mi oficio por el que me gano la vida, aparte de hablar delante de un micrófono y de estar en terapia con vosotros, soy restaurador de obras de arte y especializado en pintura mural. Bueno, esto no lo digo para buscar trabajo, sino que es que tuve la suerte de estar trabajando en el equipo que restauraron y desmontaron la plementería barroca para descubrir estas maravillosas pinturas que además estaban en un estado de conservación, digamos, excepcional. Bueno, en realidad cito a estas pinturas no por hablar de ellas en concreto, sino porque lo que representaban cuando se descubrieron era un cielo lleno de ángeles músicos. Bueno, pues uno de ellos está tocando, y se ve clarísimamente, una vihuela, o sea, una guitarra española antigua, con un arco. No una viola, sino una guitarra. Esto demuestra las dos cosas que estamos diciendo y que vamos a estar hablando durante el programa. Es que el origen de la viola da gamba se puede ubicar en el Reino de Valencia de España. Y que la viola es un instrumento que surgió de la fusión, lo que hemos comentado antes, de una vihuela tocada con un arco. En una primera instancia, el instrumento se concebía como un instrumento de acompañamiento, incluso por su parecido en la tesitura de voz humana. De hecho, he leído que en algunos casos, en algunas ocasiones, se sustituía directamente a la voz humana. Vaya, si había algún grupo, algún coral, que en esa tarde no le faltaba a alguna persona, pues ellos cogían directamente una viola con la misma altura tonal que el cantante y le sustituían sin problema. Bueno, he dicho lo de la altura tonal. Mira, a este respecto deciros brevemente, para no hacer muy técnico el programa y hacerlo un poco más fluido, que existen no un solo tipo, sino numerosos tipos de formato de viola. De hecho, lo correcto sería hablar de familia de violas. De igual manera que pasa con el violín, que no solo es un instrumento, sino hay varios tipos de violines y todos se engloban en lo que se llama familia. Bueno, pues solo a título de información os diré que algunos de esos tipos de viola, da gamba, podría ser el violé francés, la viola soprano, la viola alto, la viola tenor, la viola bastarda, esto es un modelo italiano exclusivo, el violón, y la viola da gamba bajo. Bueno, esta viola bajo es con diferencia el modelo más usado de toda la familia. Es el modelo que todos tenemos en la cabeza y que actualmente es el modelo básico en la enseñanza arreglada de este instrumento. Bueno, adictos, vamos a cambiar un poco de tercio Y comentaros que existe un número bastante importante de tratados y de libros del siglo XVI, XVII y XVIII que hablan de este nuevo instrumento y de cómo tañerlo y principalmente de cómo tocarlo. El primer tratado que se conoce data más o menos de mediados del siglo XVI y se le conoce como Regola Rubertina, de un italiano llamado Ganassi. Pero el tratado más conocido es el del toledano Diego Ortiz, este hombre vivía creo que en Nápoles, que se llama Tratado de Glosas. Vamos a ir una pequeña pieza de Ganassi, de su Regola Rubertina, que aparte de ser el primer tratado que se conoce, también se puede afirmar que es una de las primeras composiciones para este instrumento. Bueno, pues hemos escuchado lo que casi seguro se puede considerar la primera composición escrita para este instrumento. Bueno, pues en dichos tratados, pues no se habla exactamente de cómo interpretar o tocar el instrumento, sino más bien cómo improvisar con el instrumento. Existía en esa época varios estilos de improvisación para la viola de gamba y hablaron principalmente Diego Ortiz sobre ellos. Habla sobre muchas improvisaciones. Yo voy a citar más o menos tres, las más importantes o que yo considero más importantes. En primer lugar, estaríamos hablando de la improvisación libre, o lo que es lo mismo, pues el viola gambista, el gambista toca lo que le viene en gana y lo que se le ocurre y lo que improvisa. Vale, en segundo lugar, estaría la improvisación sobre canto llano. En alguna ocasión creo que he hablado o he dicho que el canto llano, pues se le denomina a interpretar una melodía conocida o una melodía popular dentro de una nueva composición. Entonces, esto quiere decir que el gambista pues introduce esa cancioncilla popular que normalmente se muestra al principio para que ubicara a los oyentes y luego la versiona, añade cosas, recorta, acompañe, lo mete en la triturada. Básicamente lo mismo que hace el jazz en la actualidad. Otra improvisación que cita Diego Ortiz en su Tratado de Glosas es la improvisación que él llama sobre tenores, o lo que es lo mismo, una rueda de acordes. Es una técnica muy usada en blues. Más o menos viene a ser que un instrumento, un primer instrumento del consort, o sea, o de un grupo de violas, o un instrumento que acompaña, toca inicialmente unos acordes. A continuación, casi en canon, pues el siguiente instrumento vuelve a tocar, repite esos acordes, y así sucesivamente. Y de fondo, el instrumento principal, en este caso la viola, pues improvisa acompañando a esta rueda. Quizás en otro programa hablaré de este arte y oficio de la improvisación, que sin duda era la parte fundamental para todos los compositores de la historia, no así en las composiciones clásicos actuales. ¡Épale, mi pana! No te quedes achantado y recuerda que ahorita estás escuchando Bach Vive. ¡Para los pegados de la música barroca! Bueno, saditos, hemos hablado de la fisonomía, de los tipos, brevemente, y de la sonoridad de la viola da gamba. Ahora vamos a viajar un poquito. Os contaré por dónde se movió este instrumento y os contaré algo de los ejecutores principales de la viola da gamba. Ya hemos dicho anteriormente que este instrumento apareció más o menos a finales del siglo XV y que se tiene constancia, gráfica en este caso, que se expandió rápidamente por todo el viejo continente. Primero por las costas del Mediterráneo hasta llegar a España. Una de estas razones que es de esta expansión tan rápida que se esgrimen es que desde sus inicios fue un instrumento muy popular tanto en el ámbito doméstico como en las cortes principescas. Bueno, pues desde Valencia se sabe que lo primero viajó a Italia. Pero en este caso no fue, digamos, una expansión popular, sino que viajó con la familia Borgia, que ya sabéis que fue una familia que se desplazó a Roma porque le nombraron papa. Vaya, viajó en primera. En Italia se incorpora rápidamente este instrumento a los instrumentos oficiales, llamémosle así. Sin embargo, de la misma manera, rápidamente, el terreno ganado por la viola de gamba fue cedido por otros dos instrumentos emergentes en esa época que sin duda le ganarían la batalla a la viola, que es el violín y el cello. La viola de gamba en Italia se convertiría rápidamente en un instrumento secundario. Pero en esa época todos los artistas italianos, pues entiendo que debido a la competencia tan salvaje que había en esa época, pues viajaron muchísimo y se fueron a trabajar a muchísimas cortes europeas. Bueno, pues la viola viaja a Inglaterra, más o menos en el siglo XVI, y es en esta isla donde este instrumento pues conoce grandes días de gloria. Purcell, Gibbon, Lewis son algunos de los compositores que componen para este instrumento tan melancólico y tan maravilloso. Pero hoy os he decidido poner un ejemplo un poco más atípico. Un compositor inglés llamado Tobias Hume. Hume se escribe. Bueno, pues este Tobias Hume es un hombre que solo publicó una sola obra musical dedicada a la viola. Bueno, una obra musical que estaba dedicada a la viola da gamba. Tiene algunas piezas dedicado a la viola en solo y otras para dos violas. Se conoce poco de su vida y lo que se conoce es de lo que él mismo transmitió en esa publicación que os he dicho. Lo que sí se sabe es que fue un mercenario, o sea, un soldado profesional, militar, profesional, al servicio del ejército que mejor le pagara. Pues este mercenario inglés dijo en su libro que su vida era muy dura, pero que siempre buscaba momentos para desarrollar su lado más femenino junto a su viola, creando música. Esas son palabras textuales. Él entendía que la música era su lado más femenino. Qué rudo debía ser el personaje este. Bueno, aparte de que era un soldado militar, un mercenario, a Tobias Hume se le conoce como un compositor un tanto bromista, porque tiene varias composiciones, una de ella titulado Una invención para dos intérpretes en una misma viola. Bueno, pues era una composición que exigía o exige que con una misma viola se sienten detrás de ella dos intérpretes con un arco cada uno. Bueno, pues el más pequeño está obligado a sentarse en el regazo del otro gambista. Vaya, una broma, pero una obra muy bella, todo hay que decirlo. Vamos a oír de Tobias Hume una obra titulada Despedida de amor, interpretado por Shirley Edith Hound. Espero que os guste. Thank you. Bella interpretación. No sé si os habéis fijado en esos recursos sonoros que llamamos polifonía, que es hacer sonar una nota pero con varias cuerdas a la vez. Maravilloso. Bueno, pues he puesto un ejemplo de música inglesa. Sin embargo, desde mediados del siglo XVII hasta un poco más de mediados del siglo XVIII, Francia lideró la escuela de interpretación de la viola en toda Europa y mantendría en primera línea a ese instrumento del que estamos hablando hoy. Una larguísima lista de compositores e intérpretes franceses lideraron el uso de la viola da gamba, del modelo de bajo, en toda Francia, como instrumento a solo o acompañado del consabido bajo continuo. Sin duda, el compositor de todos estos más famosos fue Marin Marais. Este francés, que fue discípulo del señor de Saint-Colomb y discípulo y sustituto de Jean-Baptiste Lully. Bueno, de Jean-Baptiste Lully ya hemos hablado en alguna ocasión. Y es este compositor que parece ser que tenía tan mala leche que murió de un bastonazo que se propinó él mismo. A ver, no sé si sabéis que antes de la aparición de la batuta, que llevan en la mano los directores de orquesta para dirigir, los directores de orquesta dirigían mediante un bastón que movían para marcar el ritmo. Bueno, pues parece ser que Jean-Baptiste Lully, en un arrebato de genio y figura, se clavó la punta de su bastón en un pie. Bueno, pues este pie se gangrenó y estúpidamente murió de esa gangrena. Bueno, que me voy. Vamos a volver a Marin Marais. Estáis escuchando Bach Vive, droga dura para barrocos y bajianos. Bueno, de Marin Marais y del señor Saint-Colomb existe una maravillosa película que yo creo que todo el mundo habéis visto, titulada Todas las mañanas del mundo. Y si no lo habéis visto, chicos, ahora mismo corriendo a internet o al videoclub para sacarla. ¡Qué maravilla! Bueno, pues es una película que narra de una manera un poco fantasiosa, hay que decirlo, pero increíblemente bella, la relación del maestro, el señor de Saint-Colomb, con su pupilo Marin Marais. La música, también hay que decirla, que está interpretada y en algún caso compuesta por nuestro catalán universal Jordi Savall. Vamos a ir una pieza de el maestro señor Saint-Colomb. Este fue un compositor muy peculiar, perseguido por sus ideas religiosas, y fue una persona que no publicó en vida ninguna sola obra. Solo se conservan, tengo entendido que, un par de manuscritos. Oigamos de Jordi Savall La Gavotte de Tendré. Bueno, creo que es así como se pronuncia. Disfrutarlo. Maravilloso. De hecho, oigo esta música y visualizo las imágenes de la película, esos actores interpretando con la viola da gamba, y se me pone la carne de gallina. El otro día un oyente me decía que agradecía que me expresara con esa pasión, pero es que no puedo evitarlo. Es mi drogadicción a esta música. Bueno, hemos escuchado al maestro, al señor de San Colón, y ahora vamos a oír a su pupilo, aunque documentalmente, históricamente, no se puede decir a ciencia cierta que fue alumno suyo, quizás en una época muy cortita, pero bueno, sí que fue influenciado por este hombre. Bueno, pues este pupilo, Maguet, trabajaba en la corte y tuvo la posibilidad no solo de componer tranquilamente, sino de publicar. Hay 5 libros suyos, creo recordar, y sin duda fue y ha sido el mayor ejemplo de compositor para este instrumento. Vamos a oír de él una obra titulada La Guasa, también interpretada por Jordi Savall. Esta vez es una obra un poco más larga, no voy a cortarla, ya que hay piezas que no me atrevo de interrumpir con mi voz. Disfrutarla, de verdad. Thank you. Si es que me corre la droga en vena. Hemos oído Le Badinage de Mara Maré, interpretado por Jordi Savall, aquí en vuestro programa preferido, Bach Vive. Estas dos piezas que he puesto, la de Saint-Colombe como de Maré, están recogidas en la banda sonora de la película que antes os he hablado, que tenéis que buscarla como sea, si no la habéis visto aún, Todas las mañanas del mundo. Vamos a cambiar de país porque se nos come el tiempo y nos vamos al centro de Alemania. Paralelamente a la música que hemos oído en Francia, en el siglo XVIII pues aparecieron los grandes compositores de Alemania, Buxtehude, Telemann e incluso Johann Sebastian Bach. Bueno, pues estos compositores crearon obras para la viola da gamba, pero hay que decir que ninguno de ellos compusieron, aunque compusieron alguna obra donde la viola da gamba era el instrumento principal, realmente usarían la viola de una manera siempre secundaria o como acompañamiento. Decir de Dietrich Buxtehude, que hicimos un programa especial de él, que este danés, que se nacionalizó alemán, pues se le conoce principalmente por la composición de sus obras religiosas, maravillosas ellas. Pero, como anécdota, hay que decir que la única obra que editó en toda su vida fue precisamente una sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo. Para ilustrar esto que estoy diciendo, vamos a oír de Buxtehude, del opus 1, el número 6, catalogado como Bux WW257 en su movimiento cuarto, de una sonata 3 de violín, viola da gamba y bajo continuo, en este caso, para clave. Bello, ¿verdad? Estoy empeñado en dar a conocer la obra de este genial compositor, de Dietrich Buxtehude. Bueno, pues veo que no voy a tener el tiempo suficiente para hablar de Johann Sebastian Bach y la obra que hizo él para viola de gamba. Bueno, pues tendré que hacer un especial de Bach y la viola de gamba. ¿Qué se le va a hacer? Es la vida dura del yonki. Bueno, brevemente diremos que Johann Sebastian Bach usó la viola en su mayor parte como acompañamiento en algunas cantatas, en algunos pasajes de sus pasiones y más excepcionalmente en el último concierto de Brandenburgo, su número 6. Bueno, pero sus obras más conocidas fueron sus famosas tres sonatas para viola da gamba y clave obligado, en sol mayor, en re mayor y en sol menor, respectivamente, catalogados como BWV 1027, 1028 y 1029. Son las únicas tres obras de Bach que compuso expresamente para este melancólico instrumento. Realmente no se sabe por qué escribió esta sonata, ya que en esa época ya la viola de gamba en Alemania se consideraba un instrumento un tanto arcaico y caído en desuso, principalmente frente al cello. La razón principal que se esgrime es que estas sonatas fueron escritas para una persona en concreto, para un intérprete y virtuoso alemán que se llamaba Fernando Abel y su hijo Carl Friedrich Abel. Bueno, pues estos dos hombres que recorrían toda Europa eran alemanes y eran virtuosos de ese instrumento. Pues parece ser que Bach compuso estas piezas tan diferentes unas a otras para estas personas. Deciros que estas tres sonatas se piensa que se compuso en su época de Cöthen y que a posteriori Johann Sebastian elaboró varias adaptaciones para otros instrumentos como el órgano, el clave o el violín. Vamos a oír, no nos da tiempo mucho más, la sonata para viola y cémbalo número 2 en D mayor, en su movimiento número 1, catalogado como BWV 1028, interpretado por Keith Jarrett y King Kaskagian. Bueno, mis queridos adictos, no tenemos tiempo para más. Hemos llegado al final del programa. Espero, adictos, que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, y que podéis escucharme en la radio FM, Radio Turia, ahora también en Radio Godella, Radio Burjassot y Radio Meliana, aquí en Valencia. Bueno, y aparte, también aparte de las ondas, podéis seguirme en Facebook y en las plataformas de iVoox, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, si así lo consideráis, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Ya sabéis que podéis consultar toda la música que habéis escuchado en este programa y en los anteriores en cada resumen de cada programa, de cada podcast. Me despido de todos vosotros, adictos, sin remedio, hasta el próximo programa. Y os pongo de postre, como es habitual, una obra de Bach, cómo no, de su concierto número 6 de Brandenburgo, catalogado como BWV 1051. Os voy a colocar su movimiento tercero, interpretado por Il Giardino Armónico. Deciros antes de irme que este sexto concierto, digamos, es un concierto un tanto inusual, porque no utiliza violines, y tiene un sonido un poco arcaico. Bach parece ser que quería explorar aquí un poco las sonoridades graves y confió la parte solista a las violas de abraccio y al violonchelo, y dejó el acompañamiento a las violas de gamba. Un instrumento que, lo dije en su momento, Bach sentía una gran predilección por esa calidez de timbre muy cercana a la voz humana. Y como ya es habitual, remato este programa con una cita. La de esta semana es una reflexión del compositor austríaco Anton Weber. Este hombre decía: todo ocurre en Bach. Thank you.